Bueno, buenas tardes, tardes, noches. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra presencia y por vuestra escucha, sobre todo, porque a lo que venimos hasta un ratito juntas y escuchantes. Y también en el apartado de gracias, por supuesto, siempre van unas gracias para la librería La Fuga, porque acoge estas cosas de una manera siempre tan generosa y siempre sí. Mira, no me saqué la lengua. Es siempre sí, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo esos versos, ¿no? De bienaventurado albergue a cualquier hora, ¿no? Porque este es un buen albergue para tantas cosas, ¿no? Y también le quiero dar las gracias a Ben por estar aquí. De una cuestión de presentación de este tipo de libros, pues consiste en realidad en ejercer cierta militancia poética, porque él mueve sus libros y mueve sus textos, y yo creo que mucho ánimo promocional no hay en ellos. Yo creo que es más un acto de compartura, y sobre todo yo creo que mucho dinero no ha perdido dinero hoy entre la cerveza, el mercado y no sé cuánto, lo que este ha hecho pueblo que me he comprado. El pueblo que se ha comprado en el Carrefour, he dicho la marca. Un sitio de diseño que hay aquí clarísimo. Pues entonces, bueno, pues la verdad que a la poesía se le pierde dinero en ocasiones como esta, y por eso le doy las gracias. Nos trae aquí este libro que se llama Armisticio 2008-2018, se llama así, y es un libro bastante peculiar porque lo que hace en él es que revisita poemas de una década. No lo revisita tanto en cuanto le mete mano a los poemas, no se trata de eso, sino que lo sustrae de dos libros, Memoria de la mezcla confusa, y luego hay por ahí algunos poemas dispersos que también lo incluye aquí, pero traídos de nuevo. Hay un revisitarlo desde el punto y hora en el que se les concede otro orden, y por tanto se les concede otro tipo de lectura a los mismos, ¿no? También es muy especial para mí, hoy lo pensaba, porque mi amistad con Ben tiene más años que los textos que están aquí en este libro, y igualmente se trata de algo que está asentado, como están asentados los textos que están aquí. Entonces, bueno, pues me hace pensar en que hace más de una década que nos queremos, y entonces, bueno, eso da siempre muchísima alegría. Y lo he disfrutado mucho, quiero hacer un apunte personal, lo he disfrutado mucho porque me lo he leído, el método que he empleado en esta ocasión es leérmelo sin pensar que yo tengo que presentar. Sin pensar, muchas veces creo que acaba una extenuada de leer por encargo, ¿no? De decir, me toca leer este libro, ¿no? Tengo que preparar una reseña, tengo que preparar una presentación. Y bueno, pues en los tiempos que corren, bueno, pues estas cosas del capitalismo temporal, ¿no? Que de pronto te absorben el tiempo por todos lados y no tienes tiempo para las cosas, pues darle otro tiempo distinto a las cosas, pues de hecho lo estaba hablando antes con Silvia, pues yo creo que es una ceremonia de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues me he leído este poemario, que te cunde más, que os lo digo, que leyéndolo como si no fuera a hacer nada, te cunde más, lo disfrutas mucho. Entonces me he leído este libro en distintos viajes que he ido haciendo, me lo he ido llevando y lo he disfrutado y lo he saboreado muchísimo. Así que, bueno, lo traigo como si no tuviera que hacer una presentación, y ese es el método más bonito para hacer una presentación a un amigo. El objetivo que yo traigo hoy aquí con esta presentación, a no ser que Ben diga otra cosa, os propongo una deriva, es decir, que voy a ir transitando por algunos lugares del libro, y bueno, pues nos vamos a dejar llevar por esos lugares. Me parece que es pues un sistema, en vez de yo hacer aquí, soltar una perorata acerca del libro, pues bueno, pues conversar con Ben y ir transitando, y sobre todo este tránsito lo voy a hacer como lectora. Hay dos momentos fundamentales, hay más momentos fundamentales en la poesía, ¿no? Pero una es el momento de creación, desde donde se componen los poemas, y otro es el momento de la recepción. Este tiene una segunda recepción, está teniendo ahora, textos que están aquí están teniendo una segunda recepción, entonces me sitúo en esa zona de lectora y también un poquito por de formación profesional, pues también voy a picotear en el ámbito creativo, porque como le dije hoy, le voy a hacer algunas preguntas de taller, ¿no? De totalmente tallerina. Así que bueno, ven, di tú algo. Que... Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Gracias a La Fuga. Quiero destacar que he mareado muchísimo a Luis y también a Carmen con esta presentación. Teníamos una fecha, luego yo la cambié, luego no sé qué y tal. En cualquier caso, La Fuga y también Carmen han estado siempre dispuestos y han echado, vamos, ganas y todo tipo de ayudas y facilidades para hacer esta presentación. Bueno, yo solo quiero decir primero que para mí que Carmen presente el libro no es tan importante como saber que voy a pasar, pues, por lo menos medio día, en este caso casi el día entero, con Carmen antes de presentar el libro, que eso para mí es lo más fundamental, porque Carmen es una fuente absoluta de conocimiento poético. Hemos estado todo el día hablando, están tomando cañas también, o sea que es una especie de comunión poética. Y que nada, estoy muy agradecido de que presentes esto otra vez. Y bueno, simplemente con un armisticio destacar que quizás sea un poco complicado entender de qué se trata exactamente. No es una antología, desde luego. Tampoco es exactamente un libro nuevo, para nada. Es, como ha dicho Carmen, la recuperación de dos libros. Y quizá también para mí una cosa muy interesante a título personal, que es... un tercer bloque, digamos, aparte de estos dos libros más o menos descatalogados. Ya sabéis que en España, por fortuna, editamos muchísimo, aquí tenemos a un gran editor de poesía, pero eso implica que la vida, digamos, del libro es también muy corta, ¿no? Después de 5 años parece que el libro lleva 20 años o 30 años, y a veces es más fácil conseguir un libro de hace 20 años que un libro de hace 5. Entonces, aparte de estos dos libros, yo quería que este tercer bloque al que me voy a referir, que es un tercer bloque donde están los poemas un poco huérfanos, ¿no? Los poemas que no han formado parte de un libro, los poemas que quizá, pues, también pueden ser, ¿por qué no?, poemas de encargo, o poemas que uno, pues, escribe, que no tienen cabida en un espacio, o poemas también que están en, pues eso, en un blog, en un fanzine, en un espacio, y que ya, esto es verdad, que si yo no llego a recopilar y a poner en un libro, os aseguro que tarde o temprano los acabaría perdiendo, porque es un caos absoluto de todo lo que uno tiene, y al final hay textos que quizá tienen un valor, aunque sea un valor de recuerdo, un valor temporal, que se perderían si no hubiera esta oportunidad, como me ha dado Sloper, de poder hacer un libro, pues, un poco misceláneo. Pero el libro, no sé cómo te pregunto, tiene un cierto orden, es decir, aunque hay un tercer bloque y tal que comenta de los poemas que estaban dispersos, sí que tiene un orden tanto temático como rítmico, ¿no? Yo por lo menos sí que percibo unas líneas que van subiendo y bajando a lo largo del... Sí, bueno, para mí lo más complicado era eso, ¿no? El tema del orden, cómo coger dos libros que, por suerte o por mala suerte, dependiendo de cómo, son libros heterogéneos, Memoria y La Mezcla Confusa, y como el propio título horrible de La Mezcla Confusa ya lo está diciendo, ¿no?, que es un libro, pues, de poemas un poco dispersos, cómo coger eso e integrarlo a este bloque también de poemas apartados, y que no fuera un libro, que a mí me da mucha rabia en los libros que donde se salta mucho, ¿no?, de una cosa a otra, ¿no? Hace poco a un poeta joven, un amigo mío, le comentaba, ¿no?, sobre su libro, que me pedía la opinión, le decía, mira, es que están muy bien los poemas, pero es una montaña rusa de sensaciones y de temáticas y de estilos y todo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante intentar encontrar esta armonía, y desde luego ha sido lo más difícil. Entonces, lo que he hecho ha sido, pues, una especie de recorrido donde el libro empieza un poco con... Me he intentado imaginar un personaje poético que se presenta por primera vez con este libro. Y entonces este personaje poético dentro del libro, pues, empieza un poco con la infancia, empieza con una especie de aprendizaje, va entrando en una especie de parte central donde hay una especie de reflexión sobre la propia poesía, y deriva inevitablemente hacia el amor. Sí. Entonces yo he intentado pues inventarme este alter ego, ¿no? Este protagonista de los poemas, y yo creo que es una buena forma de intentar que el libro tenga coherencia interna, es decir, no pensarlo desde ti, sino decir qué se está contando en cada poema, ¿no? ¿Qué representa cada poema? Y entonces es una forma de intentar, ha sido difícil, pero yo creo que lo heterogéneo se puede encauzar, ¿no? Pues si quiere empezamos por el territorio de la infancia, porque el libro empieza, digamos, tocando ese tema, como está diciendo Ben. Y te digo mi impresión, a ver si lo he hecho bien, a ver si me lo he leído bien. La infancia concebida como un territorio bastante orgánico, bastante vivo y bastante salvaje, pero también, también con sus propias lógicas, que son bastante distintas a las lógicas del profesor de geometría o de, sí. O, bueno, de las lecciones, de distintas lecciones y tal. Pero se trata de un espacio que ha sido roto o interrumpido, o un territorio que ha sido muy transitorio, ¿no? Sí, los poemas de infancia, que bueno, luego me gustaría leer algunos, los poemas de infancia para mí, pues, como todos, obviamente, hay una idea de la infancia como una especie de lugar más o menos idílico, más o menos nostálgico, pero en este caso yo quería juntarlo mucho con una idea muy personal de Ibiza y una idea de la naturaleza y una idea de un espacio ciertamente paradisíaco que de alguna forma se pierde, ¿no? Entonces hay varios poemas donde hay la nostalgia de la infancia, no es tanto una nostalgia personal como una idea de un lugar o un tipo de vida, ¿no? Que ya no existe. Que yo creo que no es que yo lo viviera, sino que lo vislumbré, ¿no? Vislumbré un poco lo que había sido eso y que ya no está, ¿no? Entonces... Hay una pérdida en todo caso, ¿no? Hay un poema que se llama El Circo, donde sí. El circo se ha ido y los niños siguen jugando, ¿no? Y entonces se señala bastante físicamente casi el territorio de la pérdida, ¿no? Hay algo que sí. Se ha escapado. O en el homenaje a Eric... Sí, se ha escapado, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, sí, luego ahora leeré el de homenaje a Eric, donde quizá la pérdida de un amigo de la infancia, pues también, desde luego, representa esa pérdida de... Es que para mí la idea de la infancia está muy ligada a una situación absolutamente privilegiada en Ibiza, de vivir en el campo, más campo que te puedas imaginar, y con una tranquilidad absoluta y con una sensación de comunión con la naturaleza, que es algo que uno solo percibe una vez que lo ha perdido, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, para que veáis hasta qué punto es exagerado esta sensación, me acuerdo, por ejemplo, de haber viajado a Salamanca para empezar a estudiar en la universidad, y del impacto, y esto suena muy exagerado, pero ahora vivo en un octavo piso, pero del impacto que me produjo en la idea de que había gente que vivía encima y gente que vivía debajo. Que es una idea muy peregrina y muy básica, pero que si uno realmente ha estado en una casa donde alrededor no hay nada de nada, y de hecho no ves ni luces ni nada por la noche, y la sensación de repente de que hay otras personas que tienen una vida, que tienen una historia, y que están encima, están debajo, y es muy extraño, ¿no? Entonces, esto que parece un poco de ratón de campo, ratón de ciudad, pues existe, ¿no? Realmente las personas que nos hemos criado, por fortuna, yo creo, en estos entornos, nos impacta, ¿no? Nos impacta la vida. Y el homenaje a Eric, pues habla de eso. Esto me lleva a dos dislocaciones que hay, o que yo veo en el texto, que una dislocación temporal, es decir, estamos hablando de Ibiza como ese territorio idílico y tal, y de pronto Sepulcro en Ibiza te contrasta totalmente con esa idea, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un contraste, pero sobre todo veo un contraste de orden temporal. Es decir, hay como en muchos poemas que he encontrado aquí, hay poemas. además donde de pronto estás en el pasado y de pronto estás en el presente, y estás en un coche con una chica y de pronto estás en, sí, en el presente, y hay como un movimiento donde casi que las capas de tiempo se van fusionando. Sí, ¿no? Bueno, eso es lo que más me interesa de la poesía, es la capacidad de, pues, esa libertad, ¿no?, para intentar hacer esos viajes imposibles en el tiempo, y cómo de alguna forma pues todos los momentos aunan pasado y presente y futuro, ¿no? Sobre todo el pasado, es decir, cómo todos los momentos están sucediendo en el presente del poema, en el momento en que uno está leyendo el poema, pero a la vez están hablando de este pasado, y a la vez de alguna forma hay una especie de tercera posibilidad, que es el futuro de estos personajes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido los poemas son muy buenos para poder hacer como cortes laterales, ¿no?, en el tiempo, de la misma forma que quizá el cuento lo consigue también, ¿no? Y que en la narrativa más, en la novela también es posible, pero de alguna forma se dilata más en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el poema es un espacio donde están sucediendo muchas cosas en muchos tiempos distintos y todas a la vez. Sin embargo, creo que me estoy acordando de un poema que habla de una biblioteca de Salamanca. El pasado y el presente, bien, pero el futuro es como aparece la voz poética que canta es muy descreída con el futuro. Sí. Bueno, cosa que me fascina y me encanta. Mis poemas se caracterizan primero por ser muy alegres y segundo por ser bastante súper optimistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay esos poemas, como ese poema de En una biblioteca de Salamanca, que hablan de, pues, del desencanto, ¿no? Un poco de el desencanto de la primera juventud, el desencanto del momento en que uno siente que empieza a pertenecer a la comunidad adulta, y como a la vez hay como una serie de cosas, pues, que nos han pasado a todos que implican una decepción, ¿no? Una cierta decepción. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido también la fecha, la temporalidad del libro, ¿no?, 2008-2018, implica, pues, eso, un momento de, pues, justo al final, después de la carrera, un poco los primeros años en el mundo laboral, y cómo, pues, uno se va un poco amargando y convirtiendo en un tipo que compra polos en el tren. Eso te hace entrañable, ¿verdad? Eso te acerca al resto de los seres vivos y humanos, algunos humanos también. ¿Por qué se llama Armisticio el libro? Se llama Armisticio porque era una idea de una especie de, como de parada, ¿no? Como de un momento de revisión y de intentar buscar un poco de paz, o quizá un poco de tregua entre, pues, todos estas ideas poéticas, ¿no? Hay muchos poemas aquí que escribí en un momento muy, muy frenético de la poesía, muy dedicado a la poesía, viviendo, pues, en Salamanca con otro escritor, con Víctor Balcells, y teníamos una especie de es una especie de idea y ganas como de realmente de conquistar el mundo a través de la literatura y todo eso. Y entonces yo creo que es una especie de paz de esa guerra sentimental y guerra de ambición poética, ¿no? También es un poco como de, bueno, pues vamos a intentar relajarnos un poquito. Además, esta es casi una pregunta de detalle. Cuando tú te tomas esos textos, al mismo tiempo que has sido y estás siendo creador, porque le estás dando un orden nuevo, también estás siendo lector de tu propia obra y le estás dando una lectura distinta. ¿Has encontrado en ese nuevo orden algo? Y no solo eso, porque ese orden te puede dar como resultado algo, ¿no? Pero todo sigue igual, esa como visión que yo tenía no se ha movido cuando he movido los poemas y lo he trastocado. Y luego también, sería una pregunta añadida, porque a mí me sucede que yo escribo cosas, las publico y tal, y de pronto me doy mucha cuenta en la antología. Una antología de textos que van sobre el agua, y de pronto me di cuenta de que tengo un montón de tierra seca en los poemas, está todo lleno de polvo, está, y de pronto dices, sí, tengo aquí una ausencia de agua, no tengo el agua que tengo de oculta, sí, espérate, que aquí hay algo que yo tengo que indagar, ¿no? Que no tengo mar. Ahora, los primeros poemas que he escrito sobre el mar los escribí el otro día, ¿no? Y de pronto dices, sí, ¿qué está pasando aquí? Entonces, de pronto hay una serie de sesgos inconscientes que no lo hemos tenido, por tanto, sobre la mesa cuando hemos trabajado esos textos, pero al visitarlos de nuevo, hallas cosas que no viste anteriormente. Sí, desde luego. Bueno, sobre lo primero, decirte que, a ver, el tema de revisión de los poemas, yo hace unos años te hubiera contestado que desde luego no era nada partidario de corregir los poemas, que los poemas me parecía que tenían su entidad y quizá incluso sus propios fallos. Y sigo pensando algo muy parecido, con la diferencia de que, por un lado, creo que sí que se pueden corregir los poemas, no de una forma excesiva, es decir, en mi opinión, si el poema de hace 5 o 10 años necesita realmente una corrección profunda, es que quizá el poema no funciona, ¿no? Y no estaba. Y eso me lleva también a lo segundo, que es, sí que he pensado... En lo primero también me refería en cuanto a la ordenación de los poemas sin tocar, ¿no? Sí. El distinto orden te da como resultado un sentido distinto. Sí, puede ser, desde luego que sí. Lo que pasa es que yo creo que a la hora de elaborar un libro así, pues uno... para bien y para mal, hace como un esfuerzo de lectura de tus propios poemas para intentar descubrir qué es que hay, ¿no? Y en esa relectura muchas veces hay poemas que caen, ¿no? Que no están, de hecho al final hay muchos que quité precisamente porque no me decían nada dentro de ese orden. Claro. Y al no decirme nada me di cuenta de que el poema en sí no estaba... no tenía una personalidad, ¿no? Es como si tienes un... O no la tenía dentro de este libro. Sí, pero en cualquier caso, si no estaba dentro del libro es porque no tenía una personalidad propia, no tenía una entidad, y al final era un poema que, digamos, queda un poco movido de un lado a otro, como una especie de objeto que uno lleva, como esos libros que nunca te vas a leer y que llevas de un piso a otro y que al final viajan contigo. Y que ya está, hay que deshacerse de eso, y una cosa que siempre digo en mis talleres de poesía, que yo creo que es la única lección valiosa de mis talleres, es la única persona que va a echar de menos esos poemas eres tú, y pasado el tiempo ni siquiera tú. Es decir, si hay un poema entero, o una parte, o unas estrofas, que tú dices, no, pero es que esto no lo puedo quitar porque significa, porque no, mira, es que nadie lo va a echar de menos, nadie, solo tú. Y pasado el tiempo, tú tampoco. Yo, de hecho, he vuelto sobre poemas y al ver, alguna vez me he encontrado en el ordenador un archivo viejo de un poema y de repente abierto y digo, coño, si tenía un cacho enorme al principio donde hablaba de no sé qué, no, todo eso, fuera, no pasa nada. Y sobre lo otro que comentabas, sí que es interesante, desde luego, quizás sea lo más interesante, es ir descubriendo las obsesiones de uno mismo, ¿no? A la hora de un poco de juntar los poemas o intentar elaborar el libro de Los últimos perros de Shackleton, descubrí este tema de los perros, ¿no? Descubrí que había de repente una presencia perruna en mis poemas, el libro se llamaba de otra forma, se llamó de varias maneras, y al final dije, no, es que esto es un libro donde de una forma u otra hablo de los perros, ¿no? Del mundo. Y yo creo que esas obsesiones, lejos de una cuestión como de tesis o algo así, son más interesantes para uno mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, me he reído mucho porque el editor de Sloper se llama Román Piña, él se ha reído y yo también me he reído mucho con una presencia de las piñas. Tanto la piña como fruta, como la piña de los pinos. Y entonces él me decía, me gusta mucho tu libro porque hay muchas piñas. Y yo, es verdad, hay muchas piñas. Es una cosa más loca, ¿no? ¿Por qué esta palabra tan concreta, ¿no? La piña, ¿por qué aparece en estas piñas? Y además relacionado con la ternura en y relacionado con la ternura, y relacionado con... Sí, siempre relacionado con la ternura, en verdad. Y relacionado también con una idea de infancia. Entonces yo creo que es mucho más barato que ir al psicoanalista. Claro, se ahorra un dinero. Y luego que es bonito encontrar que uno, aunque no lo quiera, o aunque no lo intente, aunque no lo imposte, pues sí que tiene un... es gratificante descubrir que tienes un universo, puede ser más interesante o menos interesante, pero hay algo tuyo, ¿no? Es como descubrir, pues, el pequeño placer de ir descubriendo las cosas que te gustan, ¿no? Descubrir que te gusta el café así o asá, lo que sea, ¿no? Y al final, pues, conocerse a uno mismo es, al final, pues, una forma un poco de ir haciéndose una coraza, ¿no? Y haciéndose fuerte en algo que, en este caso, pues, son los poemas. Hay una segunda parte, un segundo bloque, bueno, no está establecido en bloques, pero como van sucediendo los poemas, de pronto, que estamos con la infancia, con la memoria y tal, caemos en una serie de textos que suelen ir seguidos, que hablan de la poética, y no solo de la poética, sino también del mundo poético, sí. E incluso hay algunos textos que son, para mí, francamente antipoético, es decir, que son contra la literatura, ¿no? o contra, o que puede sacar, que se le puede sacar de partido a la literatura, ¿no? Y llegar casi a la conclusión de que es la amistad, ¿no? en cierto momento. Entonces, me preguntaba cómo surgieron todo, bueno, cómo han ido escribiéndose esos poemas acerca de la función de la literatura, del oficio poético, de la convivencia con otros poetas. Bueno, estos textos que forman parte, luego me gustaría leer alguno, que forman parte de un poco del centro del libro, son, como he dicho antes, fragmentos o textos que tienen que ver mucho con una idea muy, muy pura y a la vez muy absurda de la vivencia de la literatura, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas de la literatura y quizá de la poesía en concreto, y esto lo hablábamos hoy a mediodía Carmen y yo, sobre todo con muchos poetas jóvenes, ¿no? Yo lo estoy viviendo mucho en Málaga con muchos poetas jóvenes que hay ahora mismo, es que es muy importante que haya un momento en tu vida como escritor, ya seas bueno o malo, da igual, pero es muy importante que haya un momento a ser posible prolongado donde realmente vivas esa literatura como lo que debería ser, ¿no? Como algo completamente irracional, algo que no responde a un, por ejemplo, a un mercado, ni por supuesto, algo que responde a una idea abstracta, que es lo estupendo que será todo cuando por fin se editen tus poemas, o incluso ni siquiera eso, incluso algo previo, ¿no? Que es lo estupendo que será todo cuando pueda escribir poemas, ¿no? Entonces yo viví un momento muy dilatado de esa experiencia, ¿no? En Salamanca, sobre todo conviviendo con otro escritor y con una idea del mañana que no era una idea muy definida, muy clara, ¿no? Y ahí escribí muchos, de hecho, esos textos que son una propia reflexión y que en verdad hablan un poco del fracaso de la literatura. Y el problema es que después, que es lo que le está pasando a muchísimos poetas muy jóvenes, y yo creo que a raíz de las posibilidades que dan las redes sociales de tener más o menos cerca a autoras y autores, ¿no? Más o menos conocidos, pues yo veo que se abandona rápidamente esa ilusión un poco abstracta y se pasa más a lo crematístico y a lo concreto, ¿no? Que es cómo editar, cómo ganar este premio, cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, ¿no? Que todo eso puede estar muy bien, pero es que si no has vivido durante una temporada lo único bonito que es la literatura en sí mismo, ¿no? Es un poco triste, yo creo. De hecho, hablábamos hoy, tomando una cerveza también, del nerviosismo de la indagación, ¿no? Él decía, no tenía a mano tampoco acceso a libros específicos, yo leía lo que me iba encontrando, claro, en una librería, en una biblioteca, ¿no? Y también comparto yo esa cosa de decir, no sé dónde está, pero lo estoy buscando, ¿no? Y, claro, y hallarlo de alguna manera y de encontrar ahí, claro, la sustancia. Claro, porque es al final un poco la perversión de la sobreinformación, ¿no? Que es, bueno, pues, qué bonito es descubrir algo, ¿no? En una librería, pero descubrirlo porque realmente no tienes ni idea, ¿no? O sea, yo me acuerdo haberme acercado a libros en Ibiza que había en la librería Verde Rey, que dejaba mucho que desear, no era como esta, en una librería con una sección de poesía absolutamente mínima, y bueno, y las cosas que llegaban eran las que llegaban, y yo nunca encargué un libro, nunca, no sabía lo que tenía que pedir, no tenía. Entonces ahora de repente, ¿no? Pues yo qué sé, ya tengo a una legión de amigos y más o menos alumnos de algunos talleres en Málaga, pues que de repente quieren ser Manuel Vilas, ¿no? Entonces, vale, perfecto, está estupendo ser Manuel Vilas, pero tienes 20 años, ¿por qué no eres tú? Eres tú mismo. Primero, ¿no? Y luego ya otra cosa. Entonces ya saben, ya ven, ya quieren a este o a esta mujer, ¿no? Ya, pues yo qué sé, ¿no? Tienen pues personas como María Sánchez, ¿no? Que tiene mucha presencia y tal. Pues ya yo quiero ser María Sánchez, ¿no? Hombre, pero si tienes 22 años, tienes 21 años, ¿qué? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no te pierdes un poco, ¿no? Primero, piérdete para luego y encontrar otra cosa. Es que no sé cómo qué piensas tú al respecto, pero creo que el capitalismo cibernético este en el que nos movemos ha hecho que cambie bastante el panorama, ¿no? Ahora resulta que la poesía, o lo que se hace llamar poesía, que también hablábamos hoy de eso, se vende. Una cosa que no estábamos acostumbrados, ¿no? Desde el atelier esto de la poesía no se vende porque no se vende. Y de pronto como que se han vuelto algunos poetas, sobre todo de esta poesía pop tardoadolescente, se han vuelto sus propios explotadores, ¿no? Sus propios empresarios. Sí, creo que está montado, eso. Son como una fábrica de hacer poemitas y están organizados. De hecho, tuve una mesa redonda con unos de ellos aquí en Sevilla. Que no recuerdo los nombres, lo siento mucho, pero de verdad no lo recuerdo, si lo recordara lo decía, pero de pronto explicaban allí, yo estaba atónita, fue la feria del libro, explicaban que ellos se levantaban a las 8 de la mañana para poner no sé cuánto, o que se lo dejaban todo programado, porque si ponían el tweet a las 8 de la mañana, se leía más en México. Y tenían como, es como un poco de Black Mirror, claro. Es decir, hostia, ¿sabes? Que tienen... Bueno, eso para mí, eso es un extremo absoluto, ¿no? Ni siquiera quiero decir eso que dices que es así y ocurre un montón, y bueno, ni siquiera me estaba refiriendo a eso, en el sentido de que, sí, que eso sí. Ya me parece la perversión total, ¿no? Pero me refiero más a lo... Bueno, pues a lo sencillo, ¿no? E incluso a lo muy sencillo, que es, pues... muy interesante vivir la poesía, precisamente la poesía, como algo un poco inútil que uno persigue con un afán, ¿no? Y que no tiene pues, una dirección muy clara, ¿no? Es un poco lo que intenté poner en estos cuadros. Bueno, sí. ¿Alguna lectura después? Sí, era simplemente... Tengo pregunta aquí a través del cuerpo, así que si quieres, lee tú cuando tú digas. Pero es que se me ha venido antes a la cabeza y con esto que estabas diciendo de la poesía pop esta que hay por las redes sociales y tal. Aquí hay un poema que es el poema viral. Y yo no sé si los asistentes a este encuentro saben de qué va esto y qué sucedió con esto. Me encantaría que lo contaras, porque ya habrás contado todas las tabernas, pero... Bueno, el poema viral es un fenómeno aislado y pequeñito que, afortunadamente, la editorial Delirio va a sacar en el mes que viene un libro de... otro ibicenco afincado en Salamanca que se llama Daniel Escandí Montiel, que va, es una especie de ensayo, un ensayo, la verdad, sobre el tema este. Y bueno, a ver, el poema viral, que no se llamaba así originalmente, se llamaba El fin último de la mala literatura, para más inri, es un poema que estaba en el libro de La mezcla confusa, que salió en San Sebastián de los Reyes, que tuvo un recorrido limitadísimo, que de hecho la mayor parte están en cajas ahí, deben estar medio podridas en San Sebastián de los Reyes, imposibles de recuperar. Y eso de alguna forma saltó a diferentes redes sociales y blogs, sobre todo blogs, en 2011 cuando salió, y sin que yo le diera ningún tipo de empujón, desde luego, y entre otros motivos porque mis redes sociales y todo, y sobre todo en 2011, no tenían para nada esos números que pudieran darle ese empujón, pues como que entró en una especie de círculo loco y según Daniel Escandí Montiel, más o menos, ha habido como una especie de, no un retweet, sino una se ha vuelto a copiar o reescribir o se ha hecho algún tipo de interacción, digamos, activa, no solo de, pues eso, un retweet o lo que sea, una intervención con el poema una vez cada 7 horas durante los últimos 8 años, Entonces suman un total como de 270.000 interacciones independientes, es decir, no son 270.000, no cuentan ahí ni los retweets ni ninguna historia, ¿no? Daniel Escandelli lo explica muy bien todo. Y eso implica que el poema, o lo que es el texto, porque me da un poco incluso de apuro llamarlo poema, de alguna forma tiene una presencia absolutamente singular, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente, pues un poema en texto en YouTube de Mira Sastre, de Alberto Sesma, lo que sea, pues objetivamente tiene más interacciones o lo que sea, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cosa que va completamente a su bola, ¿no? Que no forma parte de mí, que no tiene nada que ver con mi existencia, que de hecho yo no salgo en ningún sitio. Y cómo eso ha ido como apareciendo en diferentes partes del mundo, y de repente aparece una página de Benedetti, de repente pues Najwa Nimri lo pone en su deste y dice que es su, bueno, no dice, pero pone que eso es como si fuera suyo, y es una especie de cosa loca. ¿Qué ha pasado todo eso? Bueno, pues el ensayista que hemos... hombre, para eso tendréis que comprar el ensayo, pero vamos a presentar aquí el y además es un ensayo bastante cachondo, porque no es, es un ensayo desde la filología gamberra, está muy bien, y un poco desde el punto de vista del hacker también, porque ha buscado, ¿no?, en busca de la cepa, en busca del paciente cero, dice. Y bueno, a ver, yo escribí un texto sobre esto en 2013 pensando que, bueno, que era un poco esa, era un poco la conclusión definitiva sobre este tema, y hace 6 años de eso y no hay forma de matar al poema viral, ¿no? Entonces son 4 versos asquerosos que luego no creo que os lea, pero luego tomando un vino si queréis, y que de alguna forma quizá han funcionado porque responden en un, sin haberlos escrito para nada, pensando, desde luego, pensando en Twitter y nada de eso, responden perfectamente a lo que podría ser la filosofía de las cosas compartidas en Twitter, ¿no? Porque los versos son, y además es que a veces tengo incluso que volver sobre ellos, porque de tanto repetirlos los digo mal y todo. Los versos dicen, expectación, esto está pues todo. El índice está para algo. Está para algo. Vamos a estar por mira. 44, gracias. Los versos dicen, el poema viral le ha rebautizado, para Daniel Escandé y Montiel, dicen: tú lees porque piensas que te escribo, eso es algo entendible. Yo escribo porque pienso que me lees, y eso es algo terrible. Este poema, si no fuera el poema viral, lo hubiera quitado del libro, no lo hubiera republicado ni nada, pero me parecía interesante como devolverlo, sobre todo con este título, el poema viral, devolverlo al libro, ¿no? Devolverlo al espacio. Yo no estoy para nada orgulloso de este texto, y además lo considero ya un texto ajeno. Es decir, lo interesante, lo que ha hecho Daniel Escandelli, que no, ni siquiera sé cómo lo ha hecho, es ha encontrado las variaciones. Las variaciones son, en ocasión, o sea, no sé cómo lo ha hecho, porque hay variaciones, que bueno, que uno, yo intuyo que buscándolo así en Google, haciendo tal, hay cosas que no tienen nada que ver, que es como parafrasearlo, y él de alguna forma muy loca, pues ha dedicado muchas horas de su vida a estos 4 versitos, y bueno, saldrá el libro en delirio, lo presentaremos aquí también, y es bastante divertido, sobre todo porque es como una aventura de un texto independiente, ¿no? Es decir, no, yo por supuesto, por ejemplo, no he ganado ni un euro con eso. Se me ha citado una vez en 250.000 interacciones, y no me da rabia el tema de la cita, sino me parece interesante que va, ¿no? Va solo, va tal. Y de verdad que yo iba viendo en Twitter cómo de vez en cuando lo buscaba, ¿no? Buscaba un fragmento del poema y veía que aparecía, y la última vez que había aparecido era eso, hace 6 horas, hace 4 horas, hace no sé qué. Y entonces dices, ¿pero esto cómo va? Sí, aquí, ¿no? Con vida propia. ¿Por qué tiene vida propia? Es curioso. Bueno, vamos a... Y os voy a leer unos cuantos poemas antes de pasar al vino sudafricano. Os voy a contar una cosa sobre el vino sudafricano. Maravilloso. No temáis que hay, pero no es sudafricano. Sí, es sudafricano. Es sudafricano un poco de la Álava. Bueno. Estoy controlando escrupulosamente el tiempo, así que al momento que eso se vuelva insoportable, lo vais a notar, y yo también lo sabré. Bueno, quiero empezar quizá con como ya hemos calentado motores un poco con esta charla, quizá comenzar con este poema que, del que hemos hablado antes, el homenaje a Eric. Eric existió de verdad y es curioso porque él, al igual que yo, era de padres británicos, nació también en la isla de Ibiza, pero la historia curiosa de Eric, lo extraño, es que por algún motivo sus padres decidieron no llevarlo a la escuela. Entonces él vivía en una parte maravillosa de Ibiza y mi hermano y yo teníamos una especie de amigo salvaje, realmente, que a todas luces podría parecer un amigo invisible, un amigo inventado, pero que existió, ¿no? Y esta es su historia. Homenaje a Eric. Recuerdo al joven Eric, que fue joven, y joven hasta el fin. Vivía con sus padres en un valle fértil con agua. Nunca fue al colegio, y eso nos parecía algo salvaje y una suerte. Mi hermano, Eric y yo, los hijos de los hippies de la isla, los frutos de una idea evanescente que se cumplía en Eric, que no tenía miedo a las alturas, que tenía escopeta y desnucaba a la gallina que luego cenaríamos. Me confesó el secreto de las piñas: si entierras una piña, crece otra. Era dueño de un asno mal llamado Houdini, que era viejo, y habitaba las sombras del estío al final de una cuerda. Tenía un tren pequeño de juguete, que era el único tren del archipiélago. No tuvo nunca tele, apenas tuvo amigos. Ocurrió que una vez fue abandonado sin querer al volver de una excursión. Llegaron los dos coches a la casa, pensando que en el otro estaba Eric. Chirriaron las ruedas y hubo gritos en la noche cerrada, pero no apareció. Solo el mar contra los acantilados y un niño que no está. Vagó toda la noche entre los árboles sin luna y nadie sabe dónde estuvo. Por la mañana, un cura que vivía muy lejos lo encontró dormido en el jardín. Murió muy a principios del milenio, en un piso de Londres, poco antes de los 20. Se compró un libro gordo de nudos marineros y se ahorcó en la escalera. Muchos años después, hubo un incendio que arrasó todo el valle de su infancia. Los padres se marcharon a otro sitio y ya solo nos queda este poema. En ese sentido, una de las funciones, desde luego para mí, de la poesía, es esta función, ¿no?, de la memoria. Y en varios poemas siempre he buscado esta idea de como de convocar, ¿no?, a alguien. Tengo un poema por aquí que habla de una hija que no ha nacido, una hija inexistente, y también me interesa eso, esta idea de convocar. Y precisamente por esta presencia de Eric tan fugaz en el mundo, y precisamente por ser una persona que realmente pasa por la tierra sin prácticamente papeleo, ¿no? Debe existir, supongo, algún certificado de defunción o algo en Inglaterra, pero aparte de esto no hay nada que demuestre que existió. Y entonces, en ese sentido, la poesía, pues también, aunque suene un poco ñoño, pues realmente tiene esta función, ¿no?, de hacer que él, de alguna forma, reviva y esté. Me gustaría quizá leer uno un poquito más ligero y un poco más cachondo. Se llama Conociendo a gente que conoció a Hierro. Esto es, os habrá pasado seguro si no pertenecéis al grupo de gente que conoció a José Hierro, pues que todo el mundo. Siempre me pasa inevitablemente que leo este poema y luego se me acerca alguien, normalmente alguien muy pesado, o sea que yo os lo digo, y me dice y me informa de que él o ella sí que conoció a Hierro. Y digo, claro, entonces no has entendido nada del poema. Bueno, esto lo escribí después de una noche con los poetas Alberto Santamaría y Abraham Grajera, donde hablaban de José Hierro y tal. Conociendo a gente que conoció a Hierro. Puede que Hierro fuera omnipresente. Cuando estoy muy borracho, balbuceo versos de Nueva York y tras un par de copas más presumo ante las chicas de no haber conocido a José Hierro. Esas noches no suelo arrepentirme hasta el atardecer del otro día. Es entonces que vuelvo a mi cuaderno y recuerdo la pausa que hacen siempre los que lo conocieron tras decir: un tipo extraordinario, Pepe Hierro. Los chicos de mis clases lo definen como el poeta feo, el que tiene la cara de ladrón. Puede que alguno, cuando crezca, conozca casualmente a este pequeño ejército de amigos al cual yo no podré pertenecer. Puede que él o que ella también pierda de vez en cuando toda compostura, cantando por encima del camión que recorre las calles, por encima de gatos y de perros, por encima del cortante ulular de la ambulancia. Yo no conocí nunca a José Hierro, el poeta ladrón, poeta feo, pero escuchen, escuchen, eso sí, un tipo extraordinario, Pepe Llano. Vamos a hacer un viaje hacia estos momentos de los que hablaba antes, la convivencia con el escritor Víctor Balcells Matas. Teníamos una casa muy, muy chula. ¿Qué hace él? ¿Está en Barcelona? Está en Barcelona, intentando escribir. Entonces, vivíamos juntos en un piso que nos salía muy barato porque nosotros cuidábamos una biblioteca era todo demasiado literario. Cuidábamos una biblioteca de un catedrático que de vez en cuando nos llamaba y nos decía, no, en la balda de arriba hay un libro tal, y se lo enviábamos. Y ahí nos dedicábamos a escribir, yo escribía poemas, o intentaba escribir poemas, y él escribía cuentos. Y al poco tiempo descubrí, al poco tiempo de vivir con él, que según le contaba alguna batallita, pues, de Ibiza o de mi infancia, o de alguna cosa, pues al poco tiempo aparecía convertido en cuento, ¿no? El problema no es ese, el problema es que era literalmente lo que yo le había contado. O sea, había un trabajo de transcripción, no de creación literaria. Y entonces esto habla un poco de eso, se llama Fricciones. Una cita del propio Víctor Balcells Matas que dice: despertaron al mismo tiempo en lugares distintos. Seguramente una cita copiada a otra persona. Fricciones. Los escritores muertos no suelen madrugar, y al despertar escriben que el escritor que habita el otro cuarto ha muerto aquella noche. Así viven, matándose aunque muertos, porque el piso es pequeño, la ficción de dos vivos no cabe. El primer escritor no es escritor, es más bien un poeta aproximado. El segundo escritor no es el segundo, sino el primero, porque es escritor de párrafos enteros y lánguidas ficciones. Es malvado. El poeta tampoco es inocente. Se roban cada día los detalles de sus historias. Antes conversaban, pero ahora ya están muertos para el otro. Coda. Tiene el piso 2 cuartos, 3.000 libros, un Macintosh antiguo, un PC viejo, y 2 cuerpos que escriben, 2 muertos que se juegan cada día el triste porvenir de la ficción. Esta idea un poco demasiado concienzuda, ¿no?, de la literatura. Me gustaría quizá volver a estos momentos primeros del libro, hacia un poema que nunca suelo leer en público, que se llama 850 kilómetros por hora, y es un poema bastante abstracto para mí, que tiene que ver quizá con, por supuesto, con la infancia, con este momento y tal, y luego cuando estuve repasando el libro me di cuenta de cuál era la imagen principal del poema, y me quedé bastante alucinado por los recuerdos, que es los momentos en que mi hermano y yo viajábamos mucho a Inglaterra de muy pequeños, y en un momento dado nos llevaban a todos los niños, que solíamos ser pues 3 o 4 niños en el avión, nos llevaban y nos metían en la cabina del piloto. Estábamos ahí y veíamos todo. Pues, ahora es imposible. 850 kilómetros por hora. Qué sencillo era amar cuando el piloto decía, agarra aquí, ahora estás volando, ten cuidado. Y qué sencillo el sol, qué comprensible, al caer sobre el bosque de las piñas naranjas, donde más de una vez leímos en el musgo los futuros sencillos que aguardaban como perros detrás de los pupitres. Ahora estás volando y nadie teme, las torres no han caído y la aerolínea no ve mal que los niños visiten a sus héroes. Era un tiempo anterior a tanto miedo, y un mar de nubes blancas lo prometía todo. Y viajamos hacia estas vivencias de escritura un poco compulsiva. Aquí hay un poema que es un homenaje un poema que conoceréis sin duda de... Hola, ¿qué tal? Un poema que es un homenaje a un poema conocidísimo de Juan Gelman y que a la vez es un pequeño poema pues, que habla de algo de lo que no se suele hablar, que es un poco del hate mail, ¿no? De estos correos un poco iracundos, de, normalmente anónimos, ¿no? Hacia las personas que aparecen en, pues, en donde sea, y en el caso de la escritura. Se sienta a la mesa y teclea, a la manera de Juan Gelman. El poeta abre el Word, contempla la pantalla, el documento no tiene nombre todavía. Piensa en qué es lo que querría contestar, pero esto le parece cacofónico. Vuelve a leer la carta que ha leído 10 veces. Dicen que es mal poeta. Dicen que no merece los elogios, que solamente sabe hacer endecasílabos y todos parecidos entre sí. Afirman, sin firmar, que saben sus secretos y el poeta se asusta y se pregunta si conocen los tonos amarillos de la mugre que atrofia sus arterias, los chirridos que sueltan sus pesares cuando vaga perdido por su mundo. El poeta pega otro vistazo a la carta y después teclea rápido un poema sencillo de entender y difícil, difícil de escribir. Y bueno, una recta final hacia una combinación de amor y desesperación. Un pequeño poema de amor, aprovechando que estoy de ruptura sentimental, como me contaba Carmen, con la esperanza de que me cogiera en sus brazos. Pero no va a poder ser. De momento. Se baja. Con el amor precoz de los veranos que guardo bajo llave en las escápulas, con una honestidad imperturbable y extraterrestre siempre, con todos los tesoros que no tengo y con el canto dulce de la orilla, con el pulso constante de las rocas y con lo que no rima y con las cosas que suenan demasiado y los silencios que a veces sobrecogen, y con una esperanza maternal y con la piel y el pelo y con los ojos de todos los pintores que han vivido, con la pura verdad y las mentiras, con todo lo que quise ser un día y con esto que soy hoy, te he querido. Y me gustaría 2 poemas para acabar. Uno que se llama El laberinto de cristal y es un poema sobre una cosa muy concreta y a la vez un poco abstracta. No sé si os habrá pasado, espero que no, que es... pues cuando uno visita un lugar tan no lugar y tan difícil de gestionar como un hospital, estoy hablando quizá como una persona que acompaña a otra, y esa primera vez que uno entra a ese espacio, si no ha estado antes, pues es un poco difícil orientarse, uno no sabe un poco cómo ir, cómo hacer todas las cosas, y pasado un tiempo, si uno tiene la gracia de tener que estar ahí un tiempo, pues todo se vuelve familiar, ¿no? Y es un poco esa familiaridad lo que me aterrorizó a mí, ¿no? Entonces escribí este poema con esa idea. El laberinto de cristal. No, no fue el hospital. No, no fue el hospital lo que me hizo sentir un miedo corroído. Fue ver mis movimientos como si me observara desde fuera. Me vi veloz, resuelto en los pasillos, como si los hubiera diseñado la noche anterior en el baño del espejo, donde en vez de eso... puse con el dedo índice las palabras no te mueras y me quedé pensando en el vapor. No, no fue el hospital, fue descubrirme cómodo al apretar el 7, feliz el ascensor, veloz y silencioso, como la miserable creación que está dentro de ti y que en cierta forma eres tú. Pero tú no quieres esto. Este sentirse a gusto en este sitio en el que nos perdimos al llegar y donde ahora... hay caras que conozco, que me observan cansados, con la curiosidad de un científico que anota los progresos de un ratón blanco en un laberinto de cristal. Muchas gracias. Y acabamos con una nota entre festiva y trágica. Es un poema que empezó con un pequeño divertimento en Facebook y que ahora pues aparte de estar en este libro, pues me lo han traducido a varios sitios y en fin. Estoy muy contento con el poema, pero es verdad que a veces hay que darle salida o darle una oportunidad a los textos un poco pues circunstanciales y que quizá tienen una vida que va más allá de lo que sospechamos, ¿no? Esto se llama Lorca imprime su tarjeta de embarque 1898-2018 y surge de la feliz experiencia de intentar hacer el check-in online en Ryanair el año pasado. Todavía eres joven, porque no es necesario que hagas scroll al elegir el año que naciste al facturar en Ryanair. El año que viene es otro tema. Pero mira, gira la rueda y baja hasta el final. Giraba, giraba la rueda. Verás el año 1898. El año en que nació García Lorca. Alguien en Ryanair con mucha fe. Alguien a quien yo amo desde ahora. Ha imaginado un Lorca con 120 años. Y ninguna bala en el pecho frente a la pantalla introduciendo el código de la reserva. El email de Lorca. Y eligiendo el asiento, ventanilla. Y dándole a imprimir la vieja escuela. Y pensando en el viaje y en la vida con 120 años. Y ni una sola bala. Muchas gracias.